nacional. Y entonces esa gente que estaba trabajando para lo de la Liga Sudamericana, hoy tiene una situación complicadísima, complicadísima. Mirá, si dame un segundito. Sí. Dame un segundito que Seba González decide este plomo acá ahora. Otra vez. Sebastián González decide este plomo acá. Acá está, Seba. Perdóname, estamos. Javier Iglesias, jefe del equipo que está hablando con Seba. Estamos en la calle. Seba, bueno, ¿cómo estamos con Mati Travel? Con toda la gente uno contra uno. ¿Cómo están para esta noche? Hola, saludo a todos. Bien, o sea, estamos preparados, sabemos que venimos de un mal partido en el cual llevamos 20 puntos y después no tuvimos consistente, empezamos a estar irregulares y bueno, no terminamos jugando bien, hablamos mucho sobre eso, venimos de varias derrotas y poco tiempo para entrenar, para corregir sobre la marcha, se tiene que ir recuperando el lesionado, poniendo en forma los extranjeros, que es un punto que tenemos, pero bueno, estamos preparados. Todos tomamos como que qué suerte que viene el clásico y no qué lástima que venga el clásico en estos momentos, así que con ganas de enfrentarnos y dar vuelta la cosa para sentirnos mejor que lo que pretendemos, ¿no? Bueno, es un lindo momento, es un lindo partido como para tomar envión, si se gana, claro está, como para tomar envión y poder acomodar un poco las cosas, porque cuando se armó el equipo y había cuenta de la gran campaña que tuvieron el año pasado y de cómo arrancaron el primer partido de la Liga Nacional, el buen paso que tuvieron por la Liga Sudamericana, no pensaban estar en esta situación. Seguro, y más saliendo de local y dejando una imagen, porque podés perder, como perdimos contra Quimsa, luchando final, última bola, en un momento jugamos bien, no lo supimos cerrar, ellos aprovecharon su momento, y otro fue la imagen del segundo tiempo del otro día, que por ahí al no salir las cosas, paraliza y bueno, da una imagen de no estar bien, de no luchar hasta el final, porque la verdad la frustración nos cayó hondo y este juego es de frustraciones constantes y se nota cuando un equipo está bien en confianza y cuando no, y hoy no lo estamos, pero bueno, este partido es el que nos puede hacer recuperar esas sensaciones y esas situaciones que te llevan a estar bien, ¿no? ¿Cómo están los tres extranjeros, física y basquetbolísticamente, según tu análisis? Todavía no están al 100% de lo que son como jugadores. Seguro que haber llegado tarde, acostado en ese punto, ponerlo en física a Good y a Larry también, porque lo pusimos en cancha más rápido de lo que se debía por ahí, porque teníamos que jugar la Liga de las Américas, ya teníamos una definición al principio y bueno, se terminó lesionando, y de Groat y Gus también, no están en su mejor forma y eso se nota, es evidente, pero bueno, están trabajando para poder lograrlo lo antes posible. ¿Van a probar a fondo a tarde hoy a Larry O'Bannon para ver si juega esta noche o está descartado? No, va a estar con el equipo, pidió ya estar un poquito más, ya está haciendo la entrada en calor, pero todavía no tiene el alta médico para jugar. O sea que no lo pueden contar para esta noche. No lo contamos para esta noche y no sabemos todavía para el viernes. ¿El resto de los jugadores nacionales en perfecto estado? Sí, los otros estamos todo bien. Mati ya con el alta total de liberar los minutos también, porque venía con controlado eso también. Seba, te hago la última, ya te dejo, te agradezco mucho que me hayas dado estos minutos. ¿Cómo se trabaja este tipo de partidos en esta situación del equipo? ¿En qué trabaja más el entrenador? ¿Trabaja más en lo anímico, trabaja más en lo basquetbolístico? ¿En qué trabaja? En los dos puntos se toman en cuenta, pero como te digo, lo anímico lleva. Nosotros jugamos hace dos días, venimos en malas sensaciones, no vamos a cambiar mucho de nuestro juego, sí vamos a potenciar algunas sensaciones que salieron bien, algunas situaciones, y también sobre todo en hablar de eso, de que las frustraciones, cuando no nos salen las cosas, no sea un problema tan grande que nos cueste salir tanto tiempo como pasó el otro día, que nos cuesta el partido. Tiene que ser situación de juego, este juego se trata de eso constantemente, porque se erra más de lo que se mete casi siempre, en los mejores equipos pasa, entonces hay que estar fuerte y bueno, marcar algunas situaciones de esos errores que tenemos que disimular como equipo y potenciarnos y estar juntos en todo momento y fuerte en estas sensaciones. ¿Se le puede ganar Regato? Sí, sí, yo creo que sí, como te digo, o sea, el ánimo fue, qué bueno que está este partido y sabemos que nos puede traer muchos beneficios acá a futuro, así que tenemos ganas de enfrentarlo y buscar el triunfo seguro. Seba, gracias, ¿eh? Gracias a vos, hasta luego. Gracias, Javi. Javier Iglesias, que saludos, equipo, saludos ahí. Hablando. Ahí está, saludos de Matías Traversa, sí, para señor. Ambos. Buena gente. Saludos de Matías Traversa para ambos. Bueno, esto fue en la esquina del club, estamos entrando en San Martín.